Seguimos en nuestra sección Otras Voces. En esta oportunidad le damos la bienvenida a Claudio Bertonati. Estuvo junto con Claudia y con Lorena dando unos talleres muy interesantes que estuve comentando la semana pasada. Así que bueno, ¿cómo estás, Claudio? Y bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchas gracias. Estoy muy bien y contento de compartir de vuelta algo con... que tiene por epicentro La Rioja, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo, ahora que ya pasaron unos días, cómo fue el balance de los dos talleres, tanto en Chilecito como en Villa Castelli? ¿Qué les pareció a ustedes, no? Bueno, habría que preguntarle a la gente que fue, ¿no? Los participantes. Pero mi percepción es que se generó un clima de trabajo, camaradería, de confianza, muy lindo, muy grato, ¿no? En torno a lo que nos une, que es la naturaleza y el patrimonio cultural. Entonces, cuando tenemos la oportunidad de poder compartir ese legado que hemos recibido en el paisaje, que podemos desmenuzarlo en temas como la fauna, la flora, las plantas medicinales, sí, los nombres de los lugares o los topónimos, las tradiciones, los seres espirituales o los seres sobrenaturales de la cultura popular, uh-huh, los mitos, las leyendas. O sea, cuando nos encontramos con eso, y tenemos para varios días seguidos, hasta sí, que la vela no arda, digamos, ¿no? Porque son temas que nos apasionan, sí, y que cuando nos encontramos con gente local que sintetiza esos saberes, que los llevan en la sangre, los llevan en el corazón, en la cabeza, y bueno, es una combinación maravillosa, porque no es que vamos a dar cátedra de nada, vamos a intercambiar entonces lo que cada uno sabe, y es ahí donde se produce algo mucho más perdurable en la memoria, que es el diálogo, es ese intercambio que tiene que ver no solamente con los conocimientos, sino con los sentires, con lo que nos provoca todo eso. Sí. Así que contentos, porque esto también viene de la mano de un despertar muy fuerte que se está dando, no solo en la Rioja, sino en el resto de Argentina, que es revisar nuestra relación con los paisajes, porque hasta ahora a veces miramos los paisajes para ver qué le podemos sacar, si son minerales, si le podemos sacar nutrientes a los suelos, si le podemos sacar agua a los ríos. Y esta es una forma de interactuar o aprovechar esos paisajes, uh-huh, de una manera mucho más inofensiva, mucho más generosa. Sí, más respetuosa, ¿no? Uh-huh. Y valorativa, perdón. Sí, más respetuosa también, ¿no? Claro, porque... hasta ahora, ya te digo, nos hemos relacionado con políticas ambientales de la mano de los extractivismos, uh-huh, de la mano de qué podemos sacar, y sí, rara vez hemos pensado qué le podemos devolver a la naturaleza. Sí. Entonces esa política mezquina, por suerte, está dando lugar a otra mirada, que seguramente está nutrida de esa cosmovisión de los pueblos originarios, donde ellos sabían muy bien que necesitaban de ese paisaje, y que si uno lo maltrata, a la larga se maltrata a sí mismo, porque va quedándose sin recursos. Y es ahí donde vemos que van surgiendo nuevas posibilidades de crear reservas naturales municipales, provinciales, sí, nacionales, en todo el país, lo digo esto, ¿no? Sí. Así que es un escenario para una Argentina que está devastada desde lo económico. Es un escenario esperanzador, porque si algo nos queda es todavía reservorios de naturaleza, sí, que si los protegemos y los sabemos usar con respeto, como vos decías, uh-huh, podemos generar un desarrollo auténtico, no ese falso desarrollo que en realidad ha sido una hipoteca, como lo estamos viendo, ¿no? Una hipoteca donde nos hemos endeudado para maltratar a nuestros bosques, nuestros suelos, nuestros ríos, nuestras montañas. Uh-huh. Y en realidad la única, si uno analiza los números, una de las pocas actividades en Argentina que ha tenido un crecimiento sostenido es el turismo, pero no es cualquier turismo. Es el turismo que son los turistas que buscan experiencias en lugares naturales, no un lugar, nadie va a un lugar destruido, a un lugar contaminado, a un lugar que lo volaron en pedazos. La gente va, la gente viaja, ya sea en el turismo interno como el turismo extranjero, viajan a conocer esos lugares que todavía preservan su fisonomía original o parecida a la original, y donde a ese paisaje se le suma el componente humano. No es solamente pajaritos y plantas, sino también las costumbres, las tradiciones. Y una cosa que me llamó la atención, así como preocupante, ¿no? Sí. Es que he escuchado en más de una oportunidad en La Rioja que los guías tratan de hablar en neutro, por ejemplo, en una variedad lingüística de castellano neutro. Ajá. Eso para mí es un error estratégico. Sí. Porque uno tiene que ser auténtico. Y nada más lindo que conservar la tonada local. Sí. Sí. Entonces yo digo, bueno, no se dejen engañar por esas falsas premisas, porque en realidad lo que uno busca, como cuando viaja, no es que el guía se disfrace de algo que no es, sino que el guía nos muestre cómo es, con el acento que tenga, claro. ¿No? Y además un acento riojano que es tan lindo para sí, mí. Sí, totalmente, aparte que es bien propio de acá, único, ¿no? Como en cada provincia tiene su tono particular. Por supuesto, es parte de la idiosincrasia riojana. Sí. Entonces yo cuando viajo busco eso, uh-huh. y cuando escucho que alguien habla con la tonada, la vista inmediatamente se me corre hacia donde escucho la voz. Claro. No sigo hablando como si no pasara nada. Entonces, bueno, digo, hay cosas para revalorizar. Sí. Yo invito a los jóvenes, sobre todo, que no han escuchado su música tradicional, su uh-huh. música folclórica, que se den la oportunidad de conocerla. Después les podrá o no gustar, la podrán o no sentir, pero por lo menos que se den la oportunidad de conocerla, de conocer sus raíces, uh-huh. de entender por qué se le canta al algarrobo o a Laguna Brava. Sí. ¿No? Entonces, bueno, me parece que ahí tenemos un trabajo muy lindo que se puede reforzar, por supuesto, desde las escuelas, desde las áreas protegidas, sí. los jardines botánicos. O sea, hay muchos lugares donde tenemos que cambiar por ahí el discurso, integrando lo natural a lo cultural, porque muchas veces en las áreas naturales se comunica mucho más sobre las plantas, los animales, uh-huh. que sobre las costumbres, las tradiciones o los aspectos culturales de la comunidad local. Sí. Entonces, el patrimonio natural es hermano del patrimonio cultural, y como son hermanos, pertenecen a la misma familia. Uh-huh. Entonces, es bueno que la familia esté unida y que la comuniquemos de esa manera. Sí, así es, tal cual. Comparto totalmente tu visión, Claudio. Y para ir cerrando, y sé que te gusta mucho el tema de los libros y la música, ¿qué canción te gustaría para cerrar este bloque y para que todos escuchemos? Bueno, no es una canción, pero me gustaría por ahí, hay un recitado de Atahualpa Yupanqui, uh-huh. En un disco que se llama Pasaban los Cantores, uh-huh. y se llama Changuito Riojano. Ajá. Y me parece que es muy lindo porque relata algo muy tradicional de la Argentina, que es cuando los chicos aburridos salen con la gomera o la onda a matar pajaritos. Uh-huh. Y ahí pasa un chico que cuando el pajarito cantó, él se detuvo, pero Atahualpa lo cuenta de una manera hermosa. Entonces, vamos a escucharlo entonces. Bueno, Claudio, bueno. Muchísimas gracias por esta entrevista y muy muy valioso tu aporte, súper valioso. No, al contrario, muchas te mando gracias. Un abrazo grande para vos, para toda la gente que está dedicada a la conservación de la naturaleza y de los saberes populares. Muchas gracias. Gracias.